Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cuarta frase bíblica. Isaías capítulo 63, versos del 16 al 17 y 19. Capítulo 64, versos del 2 al 7. Primera parte. Estabas airado porque nosotros pecábamos, y te éramos siempre rebeldes. Todos éramos impuros, y nuestra justicia era como trapo asqueroso. Todos estábamos marchitos, como las hojas, y nuestras culpas nos arrebataban, como el viento. Palabra de Dios. Reflexión. El profeta Isaías le hace ver a su pueblo, Israel, la gravedad de su pecado, de su alejamiento de Dios y de sus mandamientos. Por eso escribe esta frase reconociendo su maldad, por la cual Dios se ausentó de ellos. Por su rebeldía y necedad, anduvieron cometiendo toda clase de iniquidad, presumiendo su rebeldía contra Dios. El pueblo reconoce que por su impureza y su justicia asquerosa, propiciaba en ellos un debilitamiento del amor, de la alegría, la paz y la alabanza al Dios que los sacó de Egipto con mano poderosa. Después de tanto pecar, caminaban a la deriva. Les faltaba fuerza para construir su vida. Estaban débiles de amor y buenos propósitos para levantarse, pero aceptan arrepentirse, reconciliarse con el Señor una vez más en medio de sus desvíos morales, llenos de hambre pecaminosa, les movían a buscar a Dios y alabarle, reconocerle como el supremo rey de su pueblo escogido. Se sentían como hojas que se lleva el viento, sin voluntad ni razonamiento. Fueron azotados por el maligno a cometer contra Dios aberraciones que les dejaba huecos, vacíos de amor y de paz, huecos de la alegría en el Dios que les salva de la esclavitud en Egipto. ¿Qué similitud con el pueblo de Israel, con nuestra época hoy en día? Algunos en nuestra sociedad actúan y viven de una manera muy parecida a la de este pueblo de Israel, que dislocados de la fe, de Dios y del amor, caminan sin sentido de madurez y proceden como este pueblo desviado en el desorden, en la codicia, en el mundo rebelde y alimentando sus deseos y gustos desordenados, vaciando su alma y su corazón de la alegría, la felicidad, la paz y el amor que en estabilidad humana satisfacen nuestra vida personal como familiar. La juventud, me refiero a los adolescentes y jóvenes, de manera especial, caminan actualmente sin rumbo de madurez humana y espiritual. Viven en un comportamiento rebelde de todo orden establecido y hacen a su antojo a la justicia que se vuelve un trapo asqueroso, como le sucedió al pueblo de Israel. Hoy la juventud no teme a Dios, no respeta, no le interesa, rechaza sus preceptos y pisotea la justicia y el orden de donde procede todo bien, que es Dios. Actualmente, ideologías como el marxismo en universidades por doquier corrompe el buen pensar, costumbres sanas, constructivas, y sentir de estudiantes de buena voluntad para arrancarles la fe y oponerse a Dios con esas falsas ideologías de prosperidad, y se declaran ateos con orgullo para rebelarse contra la verdad de Dios. El detalle particular que sobresale en esta frase es pues el alejamiento de Dios, el abandono de la oración frecuente, la cercanía a Dios por los sacramentos de vida eterna, la confesión, la sagrada comunión y la constante práctica de la fe en nuestro prójimo, refiriéndome a las buenas obras de misericordia. Hagamos conciencia de nuestra conducta personal y recapacitemos si nos encontramos en esta situación, como dice este texto bíblico acerca del pueblo de Israel.